ahora sí, tras la pausa, continuamos. Animales de luz corriendo en pleno cielo, nubes de toda condición, alto espacio, noche derramada, como el vino en la piedra sagrada, como un mar ya vencido que inclina sus banderas, como un sabor desmoronado. Hay jardines en donde el viento mismo se demora, por oírse correr entre las hojas. Hablan con voz tan clara las acequias que se ve a través de sus palabras. Alza el jazmín su torre inmaculada. De pronto llega la palabra almendra. Mis pensamientos se deslizan como agua. Inmóvil, yo los veo alejarse entre los chopos, frente a la noche idéntica, otro que no conozco. También los piensa y los mira perderse. Octavio Paz. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Acá empieza un río que no cesa de cantar directamente del estudio de la radio Malas de los Huesos, acá de San Marcos Sierras, acá Moncho y Paloma. Y en esta tarde donde se fue la tormenta, pero quizás vuelve otro día, vamos por una hora a estar con vos. A donde sea que esté, está en tu casa, escuchando en el dial 102.5, acordando que puedes mandar mensaje a nosotros, pidiendo música o comentando el programa de hoy, en el 3549-431-431, y también escuchar de todo el mundo, a donde te agarre el wifi, en el www.mhlh.com.ar. Buenas tardes, acaba llegando un río que no cesa de cantar. Este programa que hacemos semanalmente, ahora los lunes, ya es segundo lunes que ocupamos acá. Antes estábamos los jueves, llegamos tímidamente, pero de a poquito vamos haciendo el espacio acá. Comentando sobre las reflexiones que encontramos en la vida cotidiana, de vivir en comunidad, de tratar de sacar afuera una flor que traemos en el corazón, de las dificultades del camino, y a partir de todo eso que vamos experimentando, dejar que salga al aire acá, en la radio. Para nosotros es un gusto, y solo agradecer a que escuchen y que nos permitan hacer eso que nos encanta. Ya hace muchos, muchos años que hacemos radio, pero siempre, cada día es el primer programa. Así que contanos, Monchito, de qué estuvimos charlando hoy para hablar al aire. Sí, prepárate que hoy sentate, ¿eh? No vayas a hacer la comida, tomate un tempito, una horita nomás. Ahí queda con nosotros, mirando el paisaje de tu ventana, o jugando con tus niños, o simplemente sentadito ahí, tranquila. Bueno, en este día de hoy vamos a hablar un poquito sobre esa crisis ambiental que vos ves en el noticiero o a través de las redes sociales, pero que tiene íntima relación con nosotros y qué parte nos toca. Y cómo percibir, observar hacia adentro lo que sucede. Vamos a hablar un poquito sobre no negociar con una parte nuestra, ¿no? Adentro nuestro, que siempre está obviamente conectada con este mundo, que tiene íntima relación con el capitalismo, ¿no? Digamos así, para hablar un nombre, pero más que nada vamos a hablar sobre eso de no negociar, ¿no? Y también sobre nuestro propósito, que parece una palabra complicada, pero en realidad no lo es. No es nada complicado lo que queremos abrir hoy en este programa. Más que nada te pido que pongas... ¿Viste cuando uno va a encontrar un novio, una novia y se prepara, ¿viste? Veo que tenemos que nos preparar. Y hoy nos preparamos. Nos preparamos para bailar por una hora con ustedes. Con música, con silencio, con reflexión y mucho cariño. Este es un río que no cesa de cantar. Directamente de San Marcos para todo el mundo. Vamos a empezar bien con un flamenquito. Estrella, de Enrique Morente. Y que en mi sentimiento entrate. Déjate encendido el fuego y entre llamas me déjate. Estrella, llévame a un mundo con más verdades, con menos odio, con más clemencia y más piedad. Nos engaña, que nos acecha, abriremos un mundo nuevo, sin fusiles ni veneno. Que necesito para vivir en este mundo de confusiones, de misiles y de dolores. O tal vez me llevaría por camino y por monte donde tú alumbras campos de amores, campos de luz. espera de la oscuridad. Ese instante que no se olvida, tan vacío, devuelto por las sombras, tan vacío, rechazado por los relojes. Ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega de alma. Ponle tus cabellos escarchados por el fuego. Abrázalo, pequeña estatua de terror. Señálale el mundo convulsionado a tus pies. A tus pies donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir. Alejandra Pizarnik. Qué linda canción que escuchamos, ¿no? Ojalá que encontremos esa estrella que nos guiará. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Creo que una de las canciones que tengo que escuchar y leer la letra para sentir el sentido profundo que va tirando este cantante. Veo que nosotros por veces no tenemos la mínima idea de que todo lo que pasa por el mundo también está pasando en este mini mundo que somos nosotros. ¿Qué quiero decir a vos? Que por veces nosotros es como si la pantalla, las noticias estuviera lejos de lo que vivo, ¿no? Y me parece que el calentamiento global tiene a ver con el calentamiento humano también. No digo de prender fuego en el monte, estoy hablando de no tener paciencia con uno mismo, ¿no? De tener paciencia con el otro, de percibir que de alguna manera hay una íntima relación entre los bosques y nosotros, entre mis sentimientos y el canto de los pájaros, la luna y las mareas. No puede ser que venimos con una cáscara impermeable que no nos deja tener esta íntima relación con toda la existencia, ya que somos parte de la manifestación de esta vida. Claro que en la escuela nos enseñaron de dónde venimos y para dónde vamos, y que tenemos que cambiar nuestros actos para no seguir destruyendo la Pachamama, a la tierra. Pero a la vez, que te invito de sentir la relación que hay entre vos y todo lo que sucede. Porque a veces nosotros, ponele, vos va al río, ve una basura y mira el otro y como tira así los ojos críticos hacia el otro que, no sé, tiró una basura, ponele. Y va juzgando, ¿no? Va como poniendo la responsabilidad hacia el otro. Y que te quiero invitar es que a veces cuando hacemos esta mirada hacia afuera, tenemos que también hacer la mirada hacia adentro. Porque es muy, pero muy fácil estirar el brazo y tirar el dedo índice para adelante y hablar del otro. Pero a ver si podemos hacer lo mismo cuando giramos nuestra mano y apuntamos hacia nosotros. Claro, quizás hace falta un poquito de, por lo menos un poquito de autocrítica, ¿viste? De mirarse un poquito para ver que los actos nuestros y de nuestros vecinos, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país, de este mundo, tienen íntima relación con esos pequeños instantes que vivimos nosotros, en el cotidiano mismo. No te digo en momentos especiales o donde estás haciendo un curso o un taller, lo que sea, y sí en los momentos de tu cotidiano. ¿Cómo fue el día de hoy? ¿No? El día de hoy, sin ir a un día especial o unas vacaciones o lo que sea, o el fin de semana. sin el día de hoy. Y intentar mirar que el ordinario, el cotidiano, está lleno de pequeños milagros, pequeños instantes de lucidez. O por lo menos instantes donde percibo que hay algo más, que ahora no percibo, pero hay algo más, que todavía no veo, no percibo, pero hay como una tiniebla, como una cortina, como algo que no puedo acceder, pero estoy intuyendo y me posicionando por un caminito de conciencia, ¿no? Donde quizás, así como quizás podemos encontrar la estrella, quizás podemos sacar esta cortina, esta niebla y percibir la belleza que nos toca vivir hoy. Qué maravilla sería si tuviéramos la capacidad de ver nuestros errores como hacemos con los demás. Es muy fácil ver todo lo que las personas alrededor nuestro hacen mal, ¿no, Monchito? Es muy fácil, lo ves en el acto, ni necesitas mucho tiempo de reflexión, lo ves y estás apuntando adentro. Peor aún es cuando no lo expresamos, no lo charlamos, ¿no?, sino que lo mantenemos adentro, que es un acto de egoísmo, de guardarlo adentro y masticarlo y estar recogiendo placer de eso, ¿no? Porque cuando vemos que alguien hace algo mal y ni siquiera tenemos el compañerismo de comentarlo, sino que lo guardamos adentro para estar masticándolo en nuestra inconsciencia, ¿no? No porque tenemos un corazón malo, pero porque somos muy inconscientes. Y estar ahí masticándolo y viendo cómo el otro hace las cosas mal. Y estamos tan adentro de eso que nunca vemos lo que nosotros hacemos mal, ¿no? Y si una cosa es cierta, es que siempre estamos haciendo algo mal, por lo menos algo. Siempre estamos en algún punto con la mirada equivocada, nos estamos equivocando, haciendo errores, echando mocos, porque es así. Cualquier persona que haga algo temprano, tarde o temprano, va a equivocarse, ¿no? Así aprendemos y no hay como huir de eso. Entonces me acuerdo de un texto de los 21 días que decía como: vos fíjate que seguro en algo te estás equivocando. ¿Ya te diste cuenta? Puede ser que estés en un momento en que tengas mucha claridad y parece que todo va fluyendo muy bien, pero seguro en algo te estás equivocando y no lo estás viendo. Y quizás un poco más adelante vas a verlo, o quizás nunca, ¿no? Quizás no vamos a verlo y nos quedamos enfrentando las mismas situaciones una y otra vez, que la vida, que es tan benevolente, que es tan, tan bondadosa, tiene tanta ternura hacia nosotros, que va y arma los escenarios necesarios para que despertemos, para que veamos lo que hace falta cambiar. Y la mayoría de las veces vamos, ¿no?, poniendo la culpa en los demás, poniendo la culpa en las circunstancias. Siempre las circunstancias es algo maravilloso para poner la culpa, porque ni siquiera estamos poniendo la culpa en un sujeto, ¿no? En las circunstancias, ¿no? Porque en ese día yo estaba haciendo tal cosa, o estaba distraída porque, ¿no? Muchas cosas pueden ser. Las circunstancias es algo maravilloso para culpar. Y vamos pasando por la vida y nunca miramos hacia adentro, nunca miramos hacia qué es lo que me hizo hacer eso. Los actos en la superficie al final son anecdóticos, ¿no? Se transforman en historias de vida que compartimos o escondemos, pero son simplemente expresiones en la superficie y son oportunidades para mirar qué es lo que me está haciendo mover en la vida. Sean cosas que aparentemente son buenas, ¿no?, buenas, o cosas que son malas, ¿no?, para verlo de una manera bien dual, que es como la mente entiende. Muchas veces podemos estar haciendo cosas buenas, que son buenas para la gente que está alrededor y todo, pero viene de un espacio adentro nuestro que está ahí en la oscuridad, y que eso está perpetuando el veneno. Y tarde o temprano eso va a salir de alguna forma. Entonces veo cómo es fácil mirar hacia los demás y ver todos sus errores, y no vemos eso que está ahí adentro, que no es fácil de ver, y que quizás la única persona que puede hacerlo somos nosotros, o si tenemos la suerte de encontrar a alguien que tenga mucha claridad y amor, porque hace falta mucho amor para ayudar a alguien a ver, ¿no? A sacar este nudo, a que pueda dar un salto de comprensión. Hace falta mucho amor, porque también hace falta mucho tiempo, ¿no? Ponerle tiempo, ponerle atención a un amigo, a un compañero, a una persona que está ahí necesitando una mano para ver algo. Ya sabemos que no es así nomás, ¿no? Porque a nosotros nos gusta estar ciegos, nos gusta estar en la ilusión. Sea una ilusión de sufrimiento, sea una ilusión de alegría. Nos gusta más todavía la de sufrimiento, porque es lindo sufrir, ¿no? Y no tiene fin, ¿no? Como no se termina, como... Te sentís especial. Sí. Nunca pasó eso a nadie más que a mí. Es la primera vez que alguien sufre tanto en la vida, ¿no? Y te quedas ahí. Quería comentar así, solo para no perder el gancho, que claro, estamos hablando de personas, ¿no? Quizás la vida misma va hablando con nosotros. Las situaciones para mí son más evidentes, que te deja muy claro, lo que sucede, pero yo tengo que estar sensible, te digo, el mínimo de sensibilidad para poder leer lo que está sucediendo. Si no, siempre en el final de la experiencia, digamos, o del día, siempre encontrar, mira, hace un ejercicio hoy. Cuando termine el programa o antes de dormir, hacer una recapitulación de cómo fue el día. E intentar no juzgar nada. Intenta solamente pasar los ojos de tu conciencia sobre el día. Sin decir, ah, no, me equivoqué acá. Ah, fue mal tal cosa. Ah, no sé qué. Tal persona me habló eso. No, solo pasar por el día. Para ver que siempre cuando la vida te da un escenario de enseñanza, te está dando la posibilidad de cambiar un aspecto interno tuyo, o por lo menos observarlo, que creo que este ya es un paso gigantesco, simplemente observar lo que sucede. Y en el momento que está sucediendo y que te vas a equivocar feo y lo sabes, pero no puedes frenar la situación, estar consciente de que estoy arriba de este caballo de fuera de control. Por lo menos sé que, bueno, estoy en este día viviendo tal situación y va a estallar en una pared y no sé qué, bueno, que te estralle en la pared, que te rompa, digamos así, que sí emocionalmente, ¿viste? Pero que vos de a poco vaya percibiendo, ¿no? Claro que la vida te da la oportunidad a una mañana de revelar una comprensión que está dentro tuyo, que no está escrito, no está en una serie de Netflix. La comprensión es algo que te viene. Por eso es muy importante que nosotros tomamos el tiempo del simple acto de meditar. Porque si vos meditas como a la mañana, tempranito, está frenando el mundo, principalmente el mundo, la parte de tu mente que ya va a te tirar un montón de información y tengo que, en este momento, vos sentar y silenciar un poco. Mismo que sea casi imposible lograr 3 segundos de silencio verdadero, con el sentido de que vos estás ahí, sentada, tranquila, sintiendo el momento que pasa. Bueno, después la mente te lleva para un lado y para el otro. Bueno, y seguimos viaje. Pero es importante que la humanidad empiece a hacer un cambio, porque la vida nos está esperando, digamos. Tenemos grandes problemas con el COVID en manera mundial, con la humanidad, ¿no? Porque los animales estaban contentos, ¿no? Nosotros salimos de la calle y los animales salieron. Pero quiero decir a ustedes que hay que volver a bajar un poquito, porque si seguimos la rueda sin fin de este mundo, que nos lleva a la destrucción, a explotar el otro, a no importarse

otro mío se enojó mucho con otro compañero que tiene que mandar el agua. Y después, mirando la tierra, que, ¿sabes qué? Está haciendo un milagro con las pocas gotas de lluvia, como del día de hoy, y manteniendo los brotes así, a pleno, recibiendo los besos del sol. Y por un instante, percibí cómo es fácil cultivar el odio dentro de nosotros. Creo que vos también ya percibiste, ¿no? Como a veces pasó cosas hace años y todavía tiene la semilla, la plantita vieja ahí en el fondo de todo, cultivada a agua amarga de los años. Y esa macetita necesita una semilla nueva, que quizás sea una semilla de girasol, de zanahoria, lo que sea. Pero hay que cambiar las semillas. Hay que cambiar las semillas de odio que llevamos adentro de nuestro corazón. Porque a veces la vida nos invita a jugar, pero estamos cuidando de ese jardín viejo que solo cosechamos la amargura. Y no sacamos esta juguetona, este juguetón que hay adentro. Siempre cuando llegamos en la huerta, los niños nos invitan a jugar. Y mi parte adulta quiere sembrar, trabajar. Y después de un ratito veo que ellos están sembrando, sacando yuyos, pero jugando. Y quizás el amor se manifiesta a través de este juego. Seguramente las plantas van a estar hablando con vos cuando esté ahí, de rodillas, cerquita de la humedad de la tierra, sintiendo su olor y jugando. Volver a la simplicidad. Cuando hablamos de observar lo que somos nosotros, empezamos a mirar adentro y ver todo lo que sucede. Y observar es el primer paso de un guerrero, de una guerrera. Un acto heroico donde quizás no va más a hablar las cosas que siempre habla cuando pasa siempre lo mismo con tus hijos o en tu trabajo. Y a veces el silencio es una buena palabra. Pero no el silencio de la boca, el silencio de la mente, que a veces te tiene así, bajo control, sin filtro. Yo quería invitar así a Pablo y a nosotros también acá a hablar un poquito de no negociar, que es algo que a veces tenemos mucho eso de la lucha, ¿no? De no negociar todo, pero quería traer más una fase de no negociar con nuestra sombra. ¿Qué quiero decir? Ah, no pasa nada. Ah, no. Bueno, yo tenía tal cosa y sí, pero la otra persona ni percibió, no pasa nada. Y uno va cultivando adentro, ¿no? Los actos y cree que está todo bien. Y año tras año vamos cultivando y cuando vemos pasa algo muy grosso y uno recibe una corrección de otra persona o de uno mismo, pasa algo y ahí el momento, sigo aumentando las excusas o realmente me viro de frente a mí mismo y realmente reconozco lo que está sucediendo. Entonces, no negociar es un acto que de alguna manera tenemos que practicarlo. Pero atención, no negociar con nuestros egos, con nuestras sombras que están junto con nuestra, con la parte de nuestra mente nos llevando, ¿no? O de los deseos nos llevando, como siempre cubriendo la realidad y nos colocando bajo una ilusión de una realidad que no es. Como si fuera algo tridimensional, pero que está poniendo una tiniebla más adelante de nosotros. o mostrando en escenarios que no existen, ¿no? Que no son reales. Eso que decís vos, Monchito, de cuando nos pasa algo, ¿no? Que una sombra nos agarra del cuello y nos hace tomar actitudes inconscientes. Creo que lo peor es ese momento, como vos decís, el momento que digo, uy, nadie se dio cuenta, lo dejo pasar, ¿no? Este es un regalo. De hecho, creo que lo peor que podemos hacer cuando nos echamos un moco, cuando cometemos un error, por lo menos hay que honrar este momento de inconsciencia, transformándolo en luz. Eso veo tanto con lo que pasa con uno mismo, como cuando pasa con una persona cercana, un compañero, una compañera. Pienso en personas que yo he visto caer por sombra, por no hacer su trabajo interno, por no ver que había un camino más digno, ¿no? Y que se van, huyen de su propia sombra, siendo que siempre la van a llevar adentro. Y siento que una postura digna es honrar eso y que se haga aprendizaje, ¿no? Que se haga algo bello, porque creo que no hay nada más bello que la enseñanza, ¿no? Aprender. Y es lo que necesitamos, porque estamos muy perdidos, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo así realmente. Y eso es una puerta hacia bajar a la tierra. Cuando nos abrimos a observar, a ver, como decíamos, la motriz de cada acto, ver en lo profundo, ¿no? No lo que mi mente dice, porque la mente siempre tiene razón para todo, pero ver en lo profundo qué es lo que me lleva a hacer cada cosa, cada pequeño acto de la vida cotidiana, es abrir espacio a aprender. A darnos cuenta que la vida es realmente un aula y que se está dedicando con mucho cariño a que podamos aprender y compartir ese aprendizaje, ¿no? Porque creo que más interesante se pone todavía cuando nos reconocemos como comunidad, no solo comunidad como nosotros que vivimos en Casa Mama Paucar, pero en comunidad que en el mundo estamos en una comunidad. Pachamama es una comunidad y es fácil decir, ay, porque el sistema eso, ay, porque hace eso, ¿no? Y estar criticando. Mejor es tomar una actitud, ¿no? Y juntarse a la lucha, a lo que más te hace despertar la indignación. O sea, poner ahí un granito. Y también revisar a uno mismo. Revisar lo que está pasando, porque somos muy inconscientes. Si tenemos alguna idea diferente de eso es porque estamos muy ilusionados, ¿no? Pensando que sabemos, que entendemos, que estamos por encima de los demás que no entienden, ¿no? Porque si yo entiendo, naturalmente hay ahí una separatividad de que yo estoy en el grupo de los que entienden, ¿no? Y después hay un otro grupo que no entiende nada. Y más en un momento en que la gente tiene cada vez menos voz. La gente tiene cada vez menos espacio, cada vez menos herramientas para reflexionar en cómo están viviendo sus vidas. Cada vez más se les está sacando la posibilidad de ver lo que está pasando con el medio ambiente, ver lo que está pasando con las personas, con los niños, con todo lo que hay. Entonces, si es que tenemos un destello de conciencia, de poder buscar ese más allá de todo la crisis que estamos enfrentando, siento que es una obligación, como mínimo, ¿no? Decirlo, de profundizar, no quedarse ahí, ¿no? No quedarse simplemente en ese embrollo mental que me dice que estoy haciendo algo, pero la verdad es que soy servil al sistema, de aún peor, porque no solo que bajo la cabeza, pero bajo la cabeza y pienso que estoy haciendo algo, ¿no? Entonces es una ilusión más fuerte todavía. Entonces la invitación es no negociar, porque realmente la única persona que puede ver todo lo que pasa dentro tuyo sos vos. y sos vos que puedes decidir negociar o no con los celos, con la ambición, con el egoísmo, no sé, larga lista que cada uno debería conocer, ¿no? Cómo es que la sombra actúa en sí, en su vida, ¿no? Ya es un punto, como un paso de tomar de, bueno, yo veo lo que pasa y a partir de ahí puedo tomar una decisión, y no solo por mí, no para tener una vida mejor, o ni siquiera por mis hijos o por mi familia o lo que sea, sino por un acto de militancia, ¿no? Un acto de servicio a la vida y de cambiar lo que está pasando. Cambiar mismo, cambiar lo que está pasando con Amazonía, cambiar lo que está pasando con los indígenas, con el pueblo negro, bueno, una lista enorme, pero si no hay ese punto ahí, no vamos a avanzar, ¿no? Eso siento, como que no negociar con lo de afuera, poner nuestras vidas en acción y también no negociar con lo de adentro, que es lo más difícil porque nadie ve. Por ahí se te escapa algo que alguien ve, y si es un buen compañero te lo va a decir. Pero si no, puedes pasar por toda la vida pasándola bien, pasándola mal, y al final te volvés al infinito y no tenés el cariño con la existencia de dejar ahí una contribución, ¿no? Para este salto que la humanidad está buscando. Sí, es una mentira creer que nosotros somos eternos, ¿no? Creo que también es como si hay tiempo para todo. ¡Qué mentira! Nos contaron y nos siguen contando a través de muchos medios, ¿no? Y veo que eso hay que como tomar el tiempo de decir basta mismo. Porque si nosotros tenemos la impresión de que al futuro vamos a poder hacer el cambio, que sea personal, estamos muy equivocados y el tiempo va a pasar. O seguramente vos conocí a alguien que volvió a ser, o murió, ¿viste? Y volvió a ser tierra antes de lo que tenía planeado, o salir de vacaciones o hacer un cambio de verdad. Entonces, el momento es ahora. El destello que habla Pablo, para mí es como mirar la noche estrellada, que están increíbles las noches de San Marcos, y percibir la belleza, mismo que tu vida esté pasando algo muy grosso. La belleza sigue llegando. Y no te digo una belleza que está alejada de tu vista. Que quiero decir a vos es que no los acuerdos que hacia adentro, es el momento de rever los acuerdos que uno tiene. Porque a veces uno ya está cristalizando, no sé, ya 30 y pico de años, algunas cosas ya están cristalizadas y como si estuviera seguro y cierto que eso es eso. Y punto. Pero eso es ser una estatua. Y nosotros somos como un río fluido que recibe tantas bendiciones. Y si yo me cierro y digo, no, yo no entiendo eso y no sé, no entiendo y punto. Estamos muy equivocados. Y tenemos que hacer este momento de no negociar con lo que creo que yo soy. Nosotros somos una chispa, un polvito de estrella que está encarnado, viajando todos juntos en este mundo, y tenemos tanto para hacer juntos, tenemos tanto, y quizás vivir en el departamento no sea lo que tu alma sueña, o que vino a hacer acá, porque cuando hablamos de no negociar es volver a sacar las cadenas que en el cotidiano están entrelazadas, ponele. Vos despertás la mañana y ya sabes todo tu día. Qué loco eso, ¿no? Está bueno planear. Obvio que vamos a planear, coordinar, ordenar. Pero vos no podés saber todo que va a pasar en tu día. De repente viene la tormenta, te lleva el techo, pasó algo con tu hijo, no sé, lo que sea. No estoy hablando que es malo. Puede ser bueno también. Pues suceder muchas cosas y vos estás fresco para recibir el asombro. No está ya, ah, bueno, eso ya sabía. Ah, no, eso ya sabía que iba a acontecer porque es así, porque tal cosa y listo. Espera, deja que la vida te asombre. Te garantizo que si vos mantenés ese frescor, observar, no negociar y estar fresco para lo que viene, te va a cambiar la vida totalmente. Y no va a hacer falta hacer unas vacaciones en Cancún para ir a la playa y ver tanta belleza. en la noche estrellada de Cancún. Y sí, acá, o lo mismo, no esperar el Navidad para dar un regalo a tu hijo, o a tu familia, o visitar a tu padre, tu madre, lo que sea. Que quiero decir más que nada, es que nosotros tenemos que estar frescos. La tierra solo puede hacer germinar una semilla cuando está húmeda, no empapada, húmeda. Entonces es justo, es una humedad justa. Entonces que en esta noche de hoy se pueda acostarse con el corazón húmedo. Mismo que tenemos muchas flechadas y lastimaduras en nuestro sentimiento, que nuestro corazón termine el día húmedo. Eso va a ser un logro que nos va a garantizar que en el otro día puede ser que brote una semilla nueva. Y de la nada, digamos, sale un brote nuevo adentro tuyo. Y quizás sea la plantita que falta en tu jardín salvaje. Ya se nos va el programa. Un río que nos... hablé hoy, ¿eh? Mamita. Un río que no cesa de cantar los lunes, por malos hasta los huesos, a las 7 de la tarde. Antes de ir, les voy a recitar un poemita de Sabina, Joaquín Sabina. Y luego, Male, nos vamos con Elsa de Los Destellos de Enrique Delgado para bailar un poquito. Juega ta la vida. Ultramarino amor, bruja granita, recién conversa al puente de Triana. Pura sangre, tirana, gabachita, pies dorados, con pe de peruana. Lo peor de lo malo, de lo horrible, es la guerra incivil de nuestro ombligo. Lo que no puede ser, es imposible. Atrévete a ser tú, ti, te, sinmigo. Qué chanchullo el encono que no arde, si quieres olvidarme lo comprendo. Yo también huyo en trenes a medida. Tierra por medio pon, mañana es tarde, y brinda el sol que tienes aplaudiendo. Pero si vienes, juégate la vida. Nos escuchamos el lunes que viene. El lunes que viene. Gracias por escuchar y chao. Besitos, buenas noches.